Bueno, estamos en contacto con Nicolás Godoy, a quien le damos las gracias primero por estos minutos. Y bueno, Nicolás, vos estuviste en Argentina, quisieron volver al Uruguay, al principio se les complicó, después pudieron volver. Contanos dónde están ahora y qué nos podés dejar de lo que fue ese retorno que fue en camioneta. Bueno, contanos un poco cómo fue el volver al Uruguay. Y bueno, ¿qué ha pasado desde aquel momento en el que hablamos? Bueno, buenos días, Diego, buenos días, audiencia. Ya estamos aquí, les habla Nico. Andamos viajando en bicicleta con Lucía, mi compañera. Y bueno, nada, queríamos contarles que ya estamos en Salto, por suerte. Después de todo lo difícil que fue llegar, que no fue nada fácil, ya que llevó varios días de trámites y papeles, idas y vueltas con el consulado, muchos mails, llamados, pedidos de ayuda en las redes. Hicimos de todo. Y bueno, y gracias a bastante gente pudimos llegar. Agradecer también al consulado ahí, que se movió bastante en Córdoba, se preocupó bastante por nosotros y por toda la gente, ¿no? Y bueno, contarle que no fue fácil, ya que nosotros estábamos en Tinogasta, en Catamarca, estábamos esperando a dos uruguayos más que pasaban por nosotros para abaratar costos de traslado a Córdoba, porque eso sí era particular. Ellos venían de Tucumán. La peor parte se llevaron ellos, que fue cuando estaban yendo desde Tucumán capital a Tinobasta, ya que bueno, los controles en Argentina son bastante estrictos. Mucha parada a tomar fiebre, a preguntar quiénes éramos, por qué andábamos en la ruta. Y bueno, esa fue hasta la llegada de Antofagasta. Luego, para nosotros se nos hizo un poquito más fácil, ya que Gendarmería ya sabía el conocimiento de nuestra ida. Y de hecho, gran parte del camino lo hicimos por donde vinieron a buscarnos a Tinobasta, entonces ya los controles conocían de nuestro caso, ¿verdad? Y bueno, contarles que después de una larga noche de viaje llegamos a Córdoba, descansamos una noche y el otro día el colectivo, el bondi a Montevideo estaba pronto. Entonces hicimos Córdoba, Montevideo. Pero nada, fue una experiencia linda el retorno. Por suerte nos salió todo bien. Y como dije anteriormente, agradecerle a las personas que estuvieron, a las que colaboraron con la vuelta. Y tendremos que parar un rato para volver a salir a rodar, ya que es mi estilo de vida, ¿no? Entonces, queda agradecer, pedirles a todos que nos cuidemos entre todos, ya que este bichito anda en la vuelta. Nicolás, y después que llegaron, ¿cómo es lo que tienen que hacer? ¿Qué les recomendaron o qué les dijeron que debía ser la forma de manejarse, ¿no? Sabiendo que venían en esa situación un tanto irregular y con algunos riesgos? Bueno, estamos antes de salir de Argentina, previamente, y ya en los controles, tomaba la fiebre, nos habían hecho un certificado de Cruz Roja, si no mal recuerdo. Antes de partir nos controlaron síntomas, fiebre, etc. Ahora nos encontramos en un pequeño rancho alejado de la ciudad de Salto, ya que optamos por no ir a casa de nuestros familiares, porque bueno, no contamos con síntomas ni nada raro, pero corrimos el riesgo al volver en un bus con gente, al estar compartiendo poco más de 12 horas de viaje con más personas que claramente todos teníamos el certificado, pero todos sabemos que podemos ser asintomáticos y no presentar síntomas. Entonces preferimos resguardarnos lejos de nuestra familia, lejos pero cerca, pero bueno, todo es un aprendizaje. Nos obligan a estar en cuarentena, las autoridades tienen nuestros datos de dónde nos encontramos. Ya han llamado a preguntar si estamos donde dijimos que estamos. Y bueno, nada, nuevamente agradecer a los que fueron parte de esta vuelta, desde el consulado hasta amigos, conocidos y no conocidos que han colaborado para, de una u otra manera, para volver. Y decirles que bueno, tratemos de cuidarnos entre todos, que creo que es la mejor vacuna contra este bichito que anda en la vuelta. Queden tranquilos que nosotros estamos encerrados, cumpliendo la cuarentena. Y nada, mandarle un abrazo a todos y muchas gracias por el espacio, y esperemos, como dije anteriormente, que las próximas charlas sean en ruta. Vamos arriba.